Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a La Retaguardia. Ah, era, no. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? Y la otra vez me retaste porque dije bienvenidos y bienvenidas y no bienvenidas y bienvenidos. Y yo diría bienvenidas y bienvenidos. Tantos años que ni nos nombraron, por lo menos ahora pónganos adelante. Por eso. ¿Qué te parece? Bienvenidas y bienvenidos a La Retaguardia. Estamos casi recién llegaditos de Catamarca. De hecho, los cuatro que estamos aquí estamos más o menos volviendo a Buenos Aires. Natacha Bianchi en la operación técnica y Agustina Salinas en la fotografía. Tenemos radio con fotos. Así que los cuatro que estamos aquí haciendo este programa de radio, estuvimos en el 15º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que la Red Nacional de Medios Alternativos ha organizado en Catamarca. Natacha Bianchi fue una de las mejores oradoras del encuentro. La vamos a escuchar, Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, que Natacha, el programa, la verdad que hasta ahora decidimos los contenidos nosotros, tomamos, así que no tenés nada que decir. Y además tomamos la precaución de no avisarte para que no pudieras interponer ningún recurso de apelación. Así que la vamos a escuchar en un ratito. Nati estuvo participando en uno de los paneles a propósito de las políticas del Estado en materia de comunicación y que en las que, bueno, habló de la situación de Fermín Martínez y Nadia París, integrantes de Radio Zona Libre, allí en el Alto Valle, que están, judicializados. Nati hizo ahí una historia, una especie de línea de tiempo de la historia de Radio Zona Libre, el medio de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que que nos lleva a este tiempo en la que los chicos la están pasando mal allá con la justicia sobre la cabeza. Y está, o sea, no debería ser algo malo tener la justicia sobre la cabeza, ¿no? Pero en este caso sí, está mal. Y después vamos a escuchar también a Patricia Laterra, que es una economista feminista que la verdad tuvo una intervención brillante, brillante. Siempre nos quejamos de los economistas que hablan en un idioma que no podemos entender, que no somos economistas. Son muy pocas las personas a las que entendemos cuando nos hablan de economía y la verdad que esta piba la rompió en el panel de cierre del encuentro, hablando además desde su faceta feminista, digamos, hablando del costado feminista de la economía. Bueno, esto y algunas cosas más vamos a tener en este programa hasta que se termine. Porque Bueno, como te decíamos, estuvimos en el 15º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular organizado por la red en Catamarca. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras de FM Estación Sur de Catamarca. Siempre es bueno ir a las provincias y ver el rol que cumplen las radios comunitarias allí, que es bien distinto al que cumplen las radios, al que cumplimos las radios comunitarias en las grandes ciudades, ¿no? Es como mucho más necesario, uh-huh, más contundente y a la vez más visible, ¿no? Nos encontrábamos con Augusto, por ejemplo, uno de los integrantes de una de las cooperativas que vive en el campo, arriba, digamos, en una cooperativa, en un barrio también, que armaron allí de productores, que nos decía, bueno, yo prendo la radio acá y los escucho a ustedes, uh-huh, y esa vieja cosa de la radio, de que te reconozcan por la voz, que siempre conmueve, y sobre todo cuando son personas así las que, uh-huh, te lo dicen, ¿no? Así que le mandamos un gran abrazo a Augusto y le mandamos un abrazo enorme a todos y todas las compañeras de FM Estación Sur. Y las festicholas estuvieron muy... La festichola de cierre estuvo muy bien, por cierto. Nosotros no somos de quedarnos tan tarde, debemos admitirlo. Y esta vez nos quedamos tardecito, aunque no podíamos mucho. Muy bien, la verdad que precioso encuentro. Uh-huh. Bueno, y decíamos que una de las intervenciones que queremos escuchar es la de Natacha Bianchi, nuestra compañera. La tengo acá enfrente, es raro presentarla. Pero la vamos a escuchar en una parte de su intervención de el panel en el que se habló de el Estado, digamos, y las políticas del Estado para con los comunicadores populares y los trabajadores de prensa. Allí había integrantes del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, radios comunitarias de otras redes, en este caso de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Estaba la gente de Las Chacras ahí, de Tras la Sierra. Bueno, interesante el panel. Allí Nati dio cuenta de la situación que viven Fermín Martínez y Nadia París en el sur por comunicar. ¿La escuchamos? Tío, de lo que tengo y te queremos decir, dentro de ese acompañamiento a la causa mapuche, hay tres eventos muy puntuales que tienen que ver con acciones específicas que se dieron y que a partir de ahí entendemos cómo se desarrolló la criminalización, sobre todo a Fermín Martínez. Estos tres eventos tienen que ver, por ejemplo, el primero con una carta al consulado chileno que presenta Radio Zona Libre junto a un montón de organismos de derechos humanos, partidos políticos y demás, reclamando que no se lo extradite al Lonco por segunda vez ilegalmente. Y otra de las acciones tiene que ver con un pedido de recusación que presentaron en una secretaría de ahí de Neuquén, pidiendo la recusación del juez federal Gustavo Villanueva, ya que estaban como queriendo recusación, para poder explicarlo muy rápidamente, tiene que ver con que es un pedido de correr al costado a un juez que está llevando mal su trabajo o está haciendo un procedimiento ilegal, digamos, ilegal dentro de lo legal, ¿no? Y también el acompañamiento a lo que es la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Todo esto se da el año pasado, antes de que se encontrara Santiago el 17 de octubre. Todas estas intervenciones que fui nombrando recién se dieron siempre con radio abierta, con cara al descubierto, con cartelería y con banderas, denunciando también ferventemente la demonización con respecto a la RAM, que es la resistencia ancestral mapuche. No decimos que no existimos, sino que es una resistencia legítima del pueblo mapuche para defender su territorio, avasallado, invadido por las empresas y todo lo que más o menos manejamos de información con respecto a esa situación de los territorios. A partir de esas tres situaciones que se dieron, en septiembre del año pasado se sucede un hecho en un predio de YPF donde aparece un auto prendido fuego en su totalidad con un cartel de cartón reclamando la autonomía del territorio mapuche y libertad al Lonco Facundo Jones Guala y aparición con vida de Santiago Maldonado. A través de este hecho se realiza una investigación policial en la que esta investigación empieza a moverse de una manera que muchos también conocemos, con parte de infiltración de policías de la provincia de Río Negro y de Neuquén en diferentes marchas, infiltrados de civil, en la que empiezan a realizar filmaciones y fotografías para dar con los autores de este supuesto hecho que se dio en el predio de YPF. Esas fotografías y filmaciones fueron las que determinó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén que tenían que realizar una serie de allanamientos conjuntos para dar sobre estos sospechosos basados en estas pruebas tomadas en estas infiltraciones en diferentes marchas y manifestaciones. Estos allanamientos conjuntos se dieron a diferentes militantes, un militante del PTS, un integrante de una abuela de una comunidad mapuche ahí local de Neuquén, y a dos compañeros, uno es Marco Paineville, que es mapuche también, y a la casa de Fermín Martínez, nuestro compañero con Nadia, y a la casa del padre y del tío de Nadia. Todos estos allanamientos se dieron en conjunto. De estos allanamientos se secuestra de la casa de Nadia y de Fermín esténciles, banderas, remeras, cuadernos, libros, mucho elemento peligroso para ellos. De estos materiales secuestrados se hace un posterior análisis caligráfico sobre el cartel encontrado en el hecho de YPF y el material que se allanó de la casa de Nadia y de Fermín. Este primer peritaje da negativo. Sucede que cuando da este peritaje negativo, paralelamente se da de vuelta en noviembre otro atentado, otro sabotaje a un pozo petrolero de la empresa Plus Petrol, donde se vuelve a encontrar otro cartel con la misma denuncia y con el mismo reclamo sobre la autonomía del territorio mapuche y la libertad de Facundo y la justicia por Santiago. Luego de este hecho se vuelve a hacer un segundo perito caligráfico sobre el mismo material allanado, ya peritado anteriormente, que había dado negativo. Bueno, este peritaje hecho por la misma policía femenina, firmado, dice esta vez que los carteles pertenecen a Fermín Gabriel Martínez, comparando la letra de Fermín en un cuaderno en el que él está aprendiendo mapuzungún, hacen esta comparación y da positivo. A partir de esta situación, los chicos, nosotros pudimos viajar parte de familiares este año en enero, en el verano al sur, para acompañar la transmisión y poder hacer una transmisión con respecto al segundo juicio de extradición ilegal de Facundo. Ahí es cuando pudimos movilizar algunas cuestiones que tienen que ver con toda esta situación que están sufriendo los chicos. Y esta, esperen porque ya medio que me estaba perdiendo. Bueno, esto que logramos hacer en este viaje que hicimos, una audiencia en la que esa audiencia se determina de que los teléfonos tanto de Fermín como de Nadia estaban intervenidos desde agosto del año pasado, lo cual nosotros ahí ya tenemos otra cuestión a denunciar y que tiene que ver con que si en noviembre se da un segundo hecho de sabotaje a un pozo petrolero, ¿cómo no se pudo impedir si supuestamente estaban escuchando el teléfono de los participantes a los que les estaban indilgando esta situación de terrorismo? Bueno, la situación en la que estamos ahora es que la Fiscalía de Neuquén se está declarando incompetente y le está pidiendo al señor Gustavo Villanueva, juez federal del juzgado número 2 de Neuquén. Vale hacer un paréntesis importante con respecto a esto, y es que el juez Villanueva es el único juez federal para las provincias del sur, es el que atiende un montón de situaciones con respecto a lo que es la lucha mapuche. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén se declara incompetente ante esta investigación basándose e indilgándole a Fermín el artículo 213 bis del Código Penal, que se lo voy a leer textual, muy chiquito, que dice: organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieran por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Este artículo es... Bueno, allí estás escuchando como cierre del pedacito que vamos a pasar de la intervención de Nati el otro día, el artículo del Código Penal al que, digamos, que están metiendo en la situación de judicial de Fermín Martínez. Bueno, es gravísima la situación. Creo que son de esas situaciones que, como no suceden en Buenos Aires, no repican como deberían. A veces en nosotros mismos, ¿no? Y es muy grave realmente la situación, porque además ya le conocemos el accionar al juez que entiende la causa, el juez Villanueva. Recién estaba, nos costó pedirle a Cristina Kirchner que terminara antes de las 21 para poder hacer el programa, pero cumplió con la palabra que... bueno, tuvimos una mesa de negociación allí antes de que hablara, y ella se quejaba de Bonadío y decía, sabemos cómo actúa Bonadío y entonces yo tengo derecho a desconfiar. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con Villanueva, ¿no? Tenemos derecho a desconfiar de Villanueva porque lo hemos visto actuar en las causas que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con la vida mapuche en la región. Así que seguiremos atentos a la situación de Fermín y de Nadia allí en el sur. Natacha Bianchi lo contó en el Encuentro de la Red. Euge, si yo te cuento que hay una obra que se llama Lorca en las trincheras de Madrid. Yo me emociono, la quiero ir a ver. Ya mismo, ¿no? Ya, aunque no la estén representando ahora, vos querés ir ahí. Yo quiero ir. Y pararte en la puerta como hija y nieta de republicanos. Bueno, hay una obra que se llama Lorca, las trincheras de Madrid, que está representada por actrices, actores, por títeres, y que además tiene canciones de la República Española que son tocadas en vivo, en una adaptación de El retablillo, de Don Cristóbal, que es la obra que se presentó durante la Guerra Civil mientras Madrid estaba sitiada. Como no podemos ir ya mismo al teatro allí en Catalina Sur, vamos a convocar a su directora, eso sí podemos hacerlo. Jimena Bianchi está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida, soy Fernando Tevele. Estamos aquí con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. En principio estamos entusiasmados, preentusiasmados diría, con la obra que vos dirigís, porque estamos dando cuenta de que no la vimos, pero queremos saber de qué se trata y a la vez invitar a la gente que nos está escuchando. ¿Nos contás? Sí, claro. Bueno, en principio, por supuesto, están invitados este viernes, son los viernes a las 10 de la noche, así que están invitados a venir. Y bueno, Lorca en las trincheras de Madrid es una obra, está en el grupo de teatro Catalina Sur, que es nuestro homenaje, digamos, a las personas, a los luchadores, a los idealistas que existieron y hoy existen, en este caso, representados en la República Española, ¿no? Uh-huh. Nosotros rescatamos de Lorca su parte más combativa, su parte más ideológica. La obra es una obra hecha, es el teatro adentro del teatro. Es una obra en donde existe la parte del retablillo, que es la obra de Lorca, pero está representada en el frente de batalla de Madrid, en donde los milicianos que estaban en la batalla representan para su público, que eran los campesinos del lugar, la obra, el retablillo de Don Cristóbal. Y dentro de esta farsa empiezan a aparecer las noticias de la guerra, invaden la noticia de la guerra, diferentes noticias de diferentes situaciones que fueron sucediendo en la Guerra Civil Española, y bueno, ahí estas intervenciones son hechas por los milicianos, que desatan canciones y situaciones en donde están representando esta obra, y la obra va continuando en esto, ¿no? En el frente de la batalla. Y la verdad es que lo que nosotros tratamos de representar es justamente esto, ¿no? Cómo estas personas representaban esta obra, pero dentro del contexto histórico que fue realmente esta obra se presentó en el frente de batalla. Claro. Se hizo con el, con un, se hacía solamente con títeres, con un carromato. Nosotros la hemos variado y es con títeres y actores, y, bueno, y también música y todo esto que ustedes estaban contando. Pero la realidad es que la obra sí se representó en el frente de batalla. Uh-huh. Claro, y ustedes cuentan, digamos, esa representación en la en las trincheras de Madrid. Exacto, sí. Claro. Estamos todos, más o menos, digo, los que no somos descendientes de españoles y los que sí lo son, de alguna manera estamos cruzados por la historia de la lucha y de la guerra civil española y de la sí, República, ¿no? Obviamente quienes han venido con sus familiares que han participado, exiliados, mucho más. Me cuentan que hay muchas de estas últimas personas, digamos, que gente con abuelos o papás que participaron, que están, que son parte de la obra. Sí, de hecho yo cuando empezamos a armar la obra acá, me puse a investigar un poco en mi familia y mi bisabuelo, por ejemplo, él trabajaba en la embajada, era cónsul en España y lo echaron, o sea, lo sacaron, uh-huh, porque pasaba, él le gustaba mucho cazar y pasaba republicanos, los pasaba en el baúl del auto, uh-huh, y bueno, nada, supo y lo sacaron. Claro. A mi abuelo, para que no hiciera la milicia, lo mandaron al Uruguay. O sea que mi familia se trasladó al Uruguay justamente por la guerra, uh-huh, para que sus hijos no fueran reclutados, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y como yo, hay varias personas que fueron, que sabían un poco y además después investigando dentro de las familias, ¿no? Los que somos descendientes de españoles, qué repercusión había histórica y de la familia. Y hemos encontrado un montón de personas que tienen vínculo, ya sea porque se vinieron, inclusive otros, ponerle una de las chicas de la obra, decía, mi abuelo estaría muy triste porque era franquista, uh-huh, o sea, que o para un lado y para el otro, y esto de las familias divididas y todo eso, en la Guerra Civil Española, justamente, si hay algo que pasó fue eso. Más allá de lo que uno crea hoy ideológicamente que es la República o lo que fue el franquismo. Jimena, te escucho y no puedo dejar de pensar en el paralelo entre aquella historia y los vecinos, que también me gustaría por ahí que cuentes un poco qué es el grupo de teatro Catalina Sur, y los vecinos representando para sus propios vecinos, y esto de... Sí. Del atravesamiento de los republicanos por un lado y los franquistas por el otro. Sí, la grieta, decimos. Digo, esta cosa de ¿no? Digo, a mí me han contado millones de historias en relación a esto, ¿no? De hermanos enfrentados, de vecinos, sí, sí, de vecinos que si bien estaban en bandos enfrentados se cuidaban para que no les pasara nada, porque sí, se querían, claro, también, a pesar de encontrarse del otro lado. Y todo esto, no puedo dejar de pensar en el paralelo, ¿no? Sí, es que realmente, o sea, no es casualidad que uno decida representar este tipo de historias hoy, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que está pasando y con esto de todo el tema de las divisiones ideológicas que nos están presentando ahora. La verdad es que el grupo de Teatro Catalina Sur es un grupo de vecinos que nació hace 35 años. Nosotros decimos que somos realizadores de utopías, porque la verdad es que es una utopía que un grupo de vecinos tenga un teatro como el que nosotros tenemos y haga funciones viernes, sábado y domingo de diferentes obras. Y nosotros creemos el arte como comunicación, ¿no? Nosotros somos amateur en el buen sentido de la palabra, amamos lo que hacemos y creemos que justamente el arte es comunicarse con otros vecinos. Desde ese lugar es que nosotros representamos Lorca en las trincheras de Madrid o las obras que representamos, desde el lugar de que tenemos algo para decir, algo para contar. Eso es para nosotros, el arte es comunicarse, no exhibirse. Catalina tiene la particularidad de que la gente que nos viene a ver siente que podría estar en el escenario, porque hay de todas las personas, de todas las edades. Entonces nosotros trabajamos con esto, ¿no? Con la comunidad, con la comunidad expresándose artísticamente, por supuesto en un trabajo de excelencia. Sí, sí, tenemos el rigor artístico necesario como para representar las obras con bien hechas, por decirlo de alguna manera, pero todas las personas pueden participar. Uh-huh. Estamos charlando con Jimena Bianchi, ella es la directora de Lorca en las Trincheras de Madrid, que está, que puede verse todos los viernes a las 22, allí en Catarina Sur, en Benito Pérez Galdós 93. Son parte del grupo de teatro Catarina Sur. Y antes de volver a la obra para el cierre de la charla, me quedo pensando en esto que decía Euge de lo que significa y lo que digamos resaltabas vos también de representar esta obra en el barrio de La Boca, que fue en su momento y sigue siendo un lugar donde la inmigración puede pagar un alquiler, por decirlo en términos fáciles, ¿no? Y me imagino además que en un momento de resistencia como este, el arte, digamos, como que reaparece como herramienta, ¿no? Los lugares de encuentro de militancia y los lugares de arte me parece que están como en un momento especial, de mucha demanda hoy. A nosotros nos pasa eso, no sé a ustedes. No, lo que sí nos pasa es que nosotros, por ejemplo, en el 2001 fue el momento en donde más gente ingresó al grupo. Uh-huh. Y lo que pasa es que la gente necesita encontrarse con otros. El afuera se pone tan hostil y tan se complica todo tanto que la gente necesita encontrarse con los otros, hacer uh-huh. juntos. Y creo que estamos en un momento también que está pasando esto. O sea, mucha gente que va a intentar hacer teatro. A intentar hacer teatro o también a ver las obras desde este lugar, ¿no? De amucharse, de encontrarse con personas que más amigables, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Justamente porque hay tanta hostilidad, tanta cosa que está pasando. Y también porque nosotros creemos en lo colectivo, ¿no? Y me parece que en estas épocas de tanta complicación desde todo, desde lo económico, desde lo social, desde lo ideológico, en donde quieren vender lucecita de colores y uh-huh. discursos vacíos, en donde en la orquesta escuela, por ejemplo, que está los sábados a la noche, a las 10 de la noche está la orquesta, el espectáculo Década de la orquesta de Catalina. Charlamos con y ellos. El director de la orquesta cuenta siempre que nosotros, que acá el artista es un vecino y que más que un vecino es un compañero, ¿no? Entonces, nosotros desde ese lugar es que nos convocamos, ¿no? Desde los vecinos, desde los compañeros, uh-huh. desde las personas que juntas conquistan un ideal. Por esto te decía también Lorca en las Trincheras de Madrid, es como nosotros queremos homenajear a estos idealistas que lucharon en la República porque creemos en los ideales y creemos en que juntos se pueden conseguir las utopías, ¿no? Uh-huh. Es un poco como por ahí. Claro, claro. Mi abuelito decía algo así como que la República no fracasó porque su semilla está viva en cada uno de nosotros. Como decía, perdón, que se cortó. Decía algo así como que no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero era algo así como que la República no fracasó porque su semilla está como viva en cada uno de nosotros. Por supuesto, es que es así. Vos fijate lo que pasa con el público cuando viene a ver esta obra, ¿no? De que les empiezan a resonar las canciones. Gente, inclusive joven, que por ahí no es de la... Porque, a ver, la Guerra Civil Española es un momento muy importante que marca todo un montón de cosas y que para nosotros también fue muy importante. Pero capaz personas más jóvenes que no han vivido casi ni de cuento esto, pero sin embargo cuando las canciones de la Guerra Civil Española, la gente se emociona, uh-huh. como si hubiese algo ahí, viste, que te quedó de antes. Uh-huh. Es importante esto, ¿no? Claro. Sí, sí, y además remite a no solo a lo político, sino a abuelos y abuelas que quizás cantaban esas canciones que eran... Sí, además esta cosa de lo no saldado, ¿no? Que en nosotros también existe y mucho. Mm. Franco está en un mausoleo y no se sabe dónde está el cuerpo de Lorca. Mm-hmm. Claro. Sí, sí. Estamos además en el aniversario número 120 del nacimiento de Federico García Lorca. En ese marco se está representando Lorca en las trincheras de Madrid todos los viernes a las 22. Por parte del grupo de teatros Catalina Sur. La última, ¿cuánta gente labura? Porque vos te hablamos de actrices, de actores, hablamos de títeres, hablamos de músicos en vivo. ¿Cuánta gente está? En Lorca serán 30 más o menos. Sí. Después, nosotros momento estamos dando Lorca en las trincheras de Madrid los viernes, los sábados, Década, que es el espectáculo de la orquesta, que son 60 músicos, uh-huh. Los domingos ahora ya terminamos. Bien. Bueno, entonces a la gente, Benito Pérez Galdós 93, el Galpón de Catalinas. También pueden comprar las entradas llamando al 4300-5707 4300. Y también pueden entrar en la página, que es www.catalinasur.com.ar, uh-huh. y ahí tienen todas la posibilidad de comprar entradas y todo desde la página. Bueno, y también encontrar, digamos, sí, cómo viajar, todo eso. Y también nos pueden escribir a través de la aplicación, un mail en este mismo momento, o un mensaje a través del Facebook de La Retaguardia, y nosotros les vamos a regalar dos entradas para que vayan a ver Lorca en las trincheras de Madrid este viernes a las 22. Así que muy bien, los esperamos, dale. Y a ustedes también los esperamos, están invitados para que vengan cuando quieran. Dale, en cuanto podamos nos vamos a pegar una vuelta infaltablemente, te lo puedo decir. Un abrazo. Buenísimo, grande. Acá los estamos esperando. Gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con Jimena Bianchi, ella es la directora de Lorca en las trincheras de Madrid, esta obra que toma, es una suerte de adaptación de El retablillo de Don Cristóbal, que fue una obra que se presentó durante la Guerra Civil Española, mientras Madrid estaba sitiada, digamos, antes de caer, se representaba esta obra en las trincheras. Y que ahora este grupo de vecinos, el grupo de teatro Catalina Sur, elige ponerlo otra vez, un grupo de teatro que tiene, si recorremos la historia, es como muy interesante el proceso, ¿no?, de cómo fue acompañando los movimientos. Digo, nació ahí con el retorno de la democracia y hoy está poniendo esto, por ejemplo, ¿no? Digo, esto que contaba también Jimena del 2001, del cómo fue acompañando este grupo de vecinos el proceso histórico también, ¿no? Uh-huh. Hace un par de, interesante. Hace un par de semanas hablamos con el director de la orquesta, y dimos cuenta allí, incluso escuchamos la versión de Latinoamérica que hacen en la orquesta. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Puesto que mañana en Oral y Público vamos a hablar sobre la partida de Chicha Mariani más en extenso, pero queremos contarles que este fin de semana en el encuentro de la red justamente pudimos ponerle rostro y abrazar a Nicolás Berardi, cuya historia contamos varias veces, no solo una, porque desencadenó otras historias, la de Julieta Añasco, por ejemplo, que hoy es una de las mujeres valientes que denuncia los abusos en la Iglesia Católica, y que a partir de la historia de Nico y ella pequeñita, habiendo sido vecina, se nos entremezcló a través de la radio esa historia, y a la vez empoderó a ella para terminar denunciando sus propias historias y mucho más. Lo conocimos a Nico Berardi, decía, le pusimos rostro, nos pudimos abrazar con Nico, aquel pibe que cayó y que salvó su vida porque en el último acto de la suya, su papá, antes de recibir los balazos de la milicada de Checolás, lo envolvió en un colchón y lo arrojó por arriba de la medianera, en una situación que desencadenó su apropiación, porque Checolás y los suyos vieron esa situación. Antes le habían pegado un tiro en la panza a la mamá de Nico, que estaba embarazada de 9 meses, los defensores de las dos vidas en acción. Y el destino de Nico quiso que la perversidad de Checolás lo entregaran a sus abuelos, ¿no? Al grito de Bichicuí. Bueno, no tuvo la misma suerte Chicha Mariani, no tuvo la suerte de llegar a Checolás, y tampoco tiene la suerte hasta ahora Clara Anaí. No tuvo la suerte en aquel momento de que se la devolvieran a su familia, y ya no tendrá la suerte o el acto de justicia de abrazar a Chicha Mariani. Nada, un dolor enorme el de la pérdida de Chicha. La vamos a conservar en la memoria y vamos a seguir buscando a Clara Anaí hasta que aparezca. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, nuestro compañerito, Pedrito Tato, está en Santiago del Estero, está regresando en el día de mañana, porque hubo una movida allí en Santiago, que por cierto también ya nos habíamos enterado en el encuentro de la red, porque hubo presencia de los campesinos y campesinas de Santiago del Estero en el encuentro de la red, en una de las mesas de resistencias en territorio. Pero viajó para participar de una asamblea de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santiago del Estero, que determinó una marcha de cerca de 10 kilómetros para pedir agua potable. En el pleno siglo XXI, en Santiago del Estero, tienen que hacer marchas de kilómetros para pedir agua potable para el consumo humano. Bueno, bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a Argentina. Vamos a escuchar una intervención de una de las asambleístas, de una de las campesinas, las mujeres campesinas de la UTT, allí en Santiago del Estero, al salir de la reunión con uno de los consejeros. Quema agua, bueno, que hay... Espérate, ya... Ahí vamos. Capacidad y de pozos calzados. Así que, bueno, se va a empezar con los presupuestos. Bueno, eso queda comprometido el señor comisionado a buscar los presupuestos y presentarlos el día 6 de septiembre, que va a ser la próxima reunión con los delegados, ya para informar cuáles son todos los presupuestos que va a presentar él de lo que va a solicitar. Bueno, también también se va a solicitar ante Vialidad de la zona, que es la zona vial número 6, al señor Luis Cárdenas, la reparación, bueno, de los caminos, el arreglo, bueno, viendo ahí la necesidad que haya en cada zona, ¿sí? Y bueno, y el compromiso del señor comisionado queda para el día 6 de septiembre a las 10 horas de la mañana reunirse con todos los delegados que hemos estado presentes en la reunión con él. Así que es un gran... Bueno, ahí ¡vamos! Bueno, ahí quedó el compromiso que él tendrá ya los presupuestos para la ejecución de los aljibes en la fecha acordada, que sería el 6 de septiembre. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos y ahora y vamos a comer. Bueno, ¿a dónde? Y claro, ¿cómo nos van a comer después de semejante marcha por la ruta para llegar a ese lugar y que obtuviera este compromiso entonces de que van a elaborar presupuestos para realizar aljibes de donde puedan extraer agua segura para consumo humano, agua potable? Tremendo, ¿no? Bueno, allí Pedro traerá más historias seguramente de lo que estuvo viviendo allí en la asamblea. Estuvo además hace algunos meses en los caracoles zapatistas, así que de ahí a los campesinos santiagueños tendrá seguramente más de una historia para contar y para que vos puedas leer en La Retaguardia y puedas escuchar este viernes desde las 17 en el programa A Mí No Me Importa, que además va a tener una emisión especial con un montón de mamás que tienen a sus hijos víctimas del gatillo fácil y que se están organizando para la marcha del 27. Que habrá marcha nacional y que habrá aquí en la ciudad de Buenos Aires marcha desde Congreso hacia la Plaza de Mayo. Hoy se supo, hablando de gatillo fácil, y esto es para quienes nos escuchan en el gobierno de la ciudad, estamos empezando a comentar una noticia en la ciudad de Buenos Aires, porque aunque Chocobar sea un policía de la bonaerense, mató a una persona en el barrio de La Boca, a Juan Pablo Cuco. Así que esto, gente, oyentes especiales que escuchan nuestro programa para saber si hablamos de la ciudad, esto es una nota de la ciudad de Buenos Aires. Es una noticia de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se supo que Chocobar se reintegró a la fuerza, está en las calles nuevamente, es parte de la bonaerense, el distrito de Avellaneda. Así que si andás por ahí, sabés que te podés cruzar con un asesino de uniforme, como tantos otros, ¿no? Pero que ha quedado como una bandera del gatillo fácil y que ha sido defendido, sigue siendo defendido por la ministra Patricia Bullrich, a punto tal de que hablemos de que hay una doctrina Chocobar que justamente tiene que ver con matar a las personas por las dudas, ¿no? Como ocurrió con Rego la semana pasada allí en Parque de los Patricios también. En ese caso fue tan evidente, y además hay tantos testimonios de que levantaron las vainas del piso y de que intentaron, digamos, cambiar la escena del crimen, que por suerte los prefectos están en cana. Pero si no tenés todas estas cuestiones, y si además el pibe, como en el caso de Cuco, venía escapando después de haber robado, después de haber acuchillado a alguien en una ocasión de robo, es como que está bien que lo hayan matado, aunque lo hayan matado sin necesidad, digamos, porque estaba siendo reducido por el policía que lo podría haber metido preso. La pena de muerte que se impone todos los días en la Argentina y que en este caso además es premiada por el gobierno. Esto ya no es, estamos en tren de facilitar el laburo de la gente que nos escucha para certificar que tenemos los 15 minutos de ciudad que nos exige la ley del registro de medios. Esto de ahora no es una noticia de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca. Te dijimos que nos sorprendimos y nos encantó además la intervención de Patricia Laterra, que es una economista feminista, que, mira, vamos a escucharla directamente y te vas a dar cuenta por qué decimos que todos entendimos lo que quería decir. Nos alcanza para todo, de explicar un poco qué se entiende la crisis desde la economía feminista y tratar de hacer un lineamiento, un lazo entre el ajuste que estamos viviendo y el pedido de deuda al FMI y también un poco lo que trabaja el Women's 20, que son, lo voy a decir después, Mujeres 20, pero en realidad todo lo que se trabaja en el G20 está escrito en inglés y se produce, o sea, a veces lo decimos en inglés porque ellos lo reproducen como en sus siglas en inglés. La economía, ¿por qué nos interesaba acá poner en las resistencias populares y feministas del capitalismo patriarcal colonial a la economía feminista? Hay muchas, digamos, concepciones de la economía feminista que solo trabajan sobre las brechas de género, sobre la llamada economía de la desigualdad o la desigualdad. A mí me interesaba traer la economía feminista porque justamente yo creo que trabaja con un concepto nodal, que es el concepto de trabajo, y que justamente lo que hace es ponerlo en tensión, porque pone en tensión que el trabajo sea solo el trabajo remunerado, sino que la economía feminista lo que hace es ampliar el concepto del trabajo al trabajo no remunerado y desde ahí a un trabajo que es imprescindible para sostener la vida, que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Sin el trabajo doméstico y de cuidados, la vida no podría existir, básicamente, porque todos nosotros, todos los días nos levantamos, necesitamos ser higienizados, necesitamos alimentarnos, necesitamos vivir en un lugar limpio, necesitamos ser educados y socializados para vivir en esta sociedad y para ser funcionales al capitalismo, a la reproducción del capital, necesitamos ser transportados muchas veces, o sea, todas las actividades que nos sostienen y nos hacen crecer, fundamentalmente a las personas, en economía se dice dependientes, que es, digamos, en los momentos más dependientes de nuestra vida, cuando somos más niñes y adolescentes y después cuando somos adultos mayores, pero desde la economía feminista planteamos que todas las personas somos dependientes y que todas las personas somos vulnerables. Sin otras personas tampoco podríamos existir. Y esto también me parece que es interesante porque desde los ámbitos militantes el término economía se pone como muy, como que parece que se pone el término economía como si estuviéramos hablando igual que el neoliberalismo y justamente lo que tratamos de pensar de la economía es cómo se organiza la producción y la reproducción social. Y eso va a existir desde que, digamos, toda la humanidad esté viva, no hay posibilidad de vivir sin economía. Siempre nos tenemos que organizar de alguna manera, siempre tenemos que producir y siempre tenemos que reproducirnos. Entonces, a lo que llamamos economía, a esas formas que decidimos políticamente, porque es una decisión política, cómo producimos y nos reproducimos. Y lo que trata de hacer la economía feminista en esta puesta en tensión del trabajo remunerado, sino de pensar que el trabajo es todo, que el trabajo es el trabajo remunerado, pero también el no remunerado, es también poner en tensión la noción de capital, que hay un conflicto entre el capital y el trabajo, sino que desde la economía feminista decimos que hay un conflicto entre el capital y la vida, ¿sí? Y hablamos de sostenibilidad de la vida, porque sin trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, la vida no podría existir, no podría sostenerse. Ahí se pone en disputa un poco el concepto desde las nociones más ecofeministas con la sustentabilidad, porque da cuenta de que ese trabajo no lo hace cualquier persona. Existe una división racial del trabajo, pero también existe una división sexual del trabajo. Y quienes recaen todo este trabajo, justamente, es en las mujeres. Más allá de que entendemos a un sujeto amplio como mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis, Este trabajo cae fundamentalmente en las mujeres y desde las estadísticas podemos ver, por ejemplo, para Argentina, la última encuesta de uso del tiempo que se hace a través de un módulo de la encuesta permanente de hogares, que en promedio, esto es solo en promedio, en Argentina las mujeres trabajan 6 horas por día en trabajo no remunerado y los varones tan solo 3 horas por día. A esto se le suma que las mujeres participan en un 80% en ese trabajo no remunerado, o sea, el 80% de las mujeres hacen trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y los varones solo en un 58%, o sea, lo hacen menos y lo hacen en menos horas. Esto claramente le deja a las mujeres mucho menor tiempo para participar en la vida política, para poder estudiar y para poder obtener placer y obtener autocuidados, o sea, cuidarse, ir al médico, ir a hacer lo que necesiten para que nosotras mismas nos podamos reproducir día a día. Bueno, allí escuchábamos entonces a Patricia.